Señoras y señores, está con nosotros Diego Lacalle, está Juan Carlos Cabrera, está en Carnaval La Más 569, y está Thompson. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido a Carnaval. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. No, el gusto es de nosotros. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Eso. Bienvenidos, chiquillos, La Más 569, aquí en la radio Carnaval, para conocerles, pues, de dónde son, muchachos, cómo nace la banda, cuéntenos, por favor. Sí, encantado, encantado. Bueno, primero saludar a todas las personas que están ahí escuchando la radio Carnaval. Nosotros somos La Más 569, somos una banda de cumbia que nace en la comuna de Concón. Sí, somos de la comuna de Concón, la banda ya lleva añito. ¿Cuántos integrantes? En la banda nosotros en escenario somos... Somos seis en escenario, sí. La Más 569 por el WhatsApp. Exactamente. Ah, sí. ¿Cómo dijeron ustedes? Oye, ¿qué le colocamos como La Más 569? ¿Cómo nace el nombre? ¿Don Juan Carlos, don Diego? Claro, estábamos nosotros buscando algún nombre llamativo para la banda, porque yo con Punto hacemos música desde que somos chicos. ¿Y a cuál de los dos dejaron en visto? Y se les ocurrió la Más 569. ¿No? Estábamos buscando un nombre llamativo y ahí estábamos haciendo música y de repente dijimos, oye, hay que poner un nombre a la banda. Y tirando ideas, en verdad. Sí, sí. Aparte uno todos los días igual, cuando da el WhatsApp, el código, se repite. Entonces sí, puede quedarse igual. Ya, entonces, ustedes estaban en la disco y le pidieron el número a la chiquilla. Entonces, la niña les dijo Más 569. ¡Listo! Ahí está el nombre de la banda. El nombre No, fueron ensayos. Sí, fueron. Oye, ¿y ustedes se conocen de chico? De toda la vida. Sí, de toda la vida. Ah, fueron compañeros de colegio, son vecinos, qué sé yo. Mi hermana mayor era compañera de Diego en el colegio. Ah, ¿son de Concón? Sí. Qué bueno. ¿Y estudiaban en Concón? Sí. Qué bueno. Oye, ¿y siempre nacieron con música tropical? ¿Trataron de tener otro estilo? No, nosotros hacíamos hip hop en la calle, íbamos a las micros a ganar plata y bueno, entre la patria de freestyle y probamos ahí como en el Uruguay. Entre Concón y Viña, Concón, claro, Valpa, ahí andaban en el microbús, sí, en la 600. Sí, iban volando ahí en ese. Sí. Disculpe, y son dos lolos. ¿Qué edad tiene usted? 25. ¿Usted es Juan Carlos? Juan Carlos, sí. Así 25. ¿Punto? ¿Y usted, don Diego? Yo tengo 29. 20. ¿Por qué punto? Pues. Porque nací casi prematuro, muy chiquito. Ah. Desde que nací tengo el apodo ahí. ¿El apodo de punto? El punto. Mira, qué punto. Buena. Oye, y son de Concón, estudian en Concón, comienzan haciendo hip hop y hace un año atrás, Juan Carlos, dicen... Oye, ¿por qué no hacemos cumbia o no? Exactamente. ¿Sí? Exacto. Ahí sale, bueno, Diego partió como solista, arrancó como solista, tenía la intención de formar una banda, y ahí fuimos que juntamos entre amigos que como tal no nos, digamos, o sea, ahora somos músicos, pero no éramos músicos, y nos unimos al proyecto y la verdad ahí por redes sociales después empezó a despegar la cosa y acá estamos. 25 y 29 años. Sí. 25. ¿Y estudiaron algo? ¿Estudiaron música? ¿O dejamos los estudios, vamos, pongámonos a cantar? Sí, o sea, a ver, yo estudié psicología. Ya. Yo estudié psicología y en algún punto del año pasado. ¿Y salió? ¿Egresó? Sí. ¿Le puso pausa? Sí. ¿Es psicólogo? Sí, yo soy psicólogo. Mire qué bien. Sí, pero ya el año pasado me comencé a dedicar a esto. Ya. Porque también. La banda lo ameritaba así. El año pasado nos pasaron estas cosas bonitas, estuvimos en hartos escenarios. ¡Qué güey! Así que dijimos, es el momento de cumplir el sueño al final. ¿Dónde se presentaron, Diego? Nosotros estuvimos... Se han presentado en varios festivales, ¿no? Sí, sí, estuvimos en Marchihue, estuvimos en la fiesta de la empanada en Concón dos veces. Estuvimos acá. Éxito total. Sí, no, estadio lleno. Oye, en la fonda de Peñablanca, más de 18.000 personas ahí. Sí, sí, pero bueno. Sí. Estuvo hermosa esa experiencia. La Más 569. Sí. Y ahora el 23 tenemos un Club Chocolate en Santiago. Ah, y ese ya es un show de ustedes. Sí, ya es un show que están organizando ustedes para su éxito. Sí, exactamente. Va a ser la primera vez que estamos ahí en Santiago. Así que se viene lindo el desafío, sí, tenemos ahí un par de invitados. No, hay que irse de Concón, de Viña, no hay muchos shows acá, meterse en Santiago. Sí, ¿sí? Hay igual acá hay show, pero el fuerte, al menos la música que nosotros hacemos, está más cargado hacia el sur. Claro. Ahí es donde se consume más la cumbia, el cuarteto. Que es como, que eso le iba a decir, es como una mezcla entre tropical, cuarteto, sí. Hay una mezcla ahí de cumbia más argentina, que sí. Chilena, que es lo que hoy día están llevando a su música. Sí, tal cual. Así como Luke Ra, qué sé yo, y tantos otros exponentes del cuarteto juvenil hoy día, ¿no? Que han como revivido estos sonidos que ya vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Y también existe... La banda ha ido tomando fuerza, entonces la idea de nosotros es llevarlo a una escala ya nacional. Y para eso hay que ir a Santiago, hay que moverse, para que el proyecto avance y crezca como nosotros queremos que crezca. ¿Y cómo quieren? Conversamos a esta hora de la tarde, perdón, con Diego, señoras y señores, Juan Carlos, con Conino, un año de éxito, la Más 569, próximo 23, show Club Chocolate en Santiago, un estilo, lo definen como tropical cuarteto. ¿Y qué esperan? ¿Cómo se proyecta, Diego, la banda? No, para mí la banda, este año hay hartos objetivos, hay hartos desafíos, hay hartas también proyecciones que tenemos, queremos hacer hartas colaboraciones, tenemos hartos estrenos, así que gracias a Dios también hemos conocido gente maravillosa del medio musical, donde estamos ahí en conversación, así que este año es un año de consolidación, digamos, de un montón de cosas. ¿Esto es lo más nuevo, no? Culpable, ¿no? Es lo más nuevo, ¿no? Culpable, ¿no? ¿Sí? ¿Escuchemos un pedacito? Está con nosotros la Más 569, señoras y señores, aquí en Carnaval. Vamos a preparar y vamos a afinar la guitarra, porque van a cantar en vivo también los muchachos. Músicos de verdad. Esto se llama Culpable. ¿Culpable o no? Es un cover. Sí. Pero versión cuarteto. Versión cuarteto en la Más 569. Suena aquí en Carnaval. Para papá, ahí estamos, señoras y señores, con la Más 569. Oye, nos contaban los muchachos aquí fuera de micrófono, Sandro, lo rápido que despegó esta carrera, que los llevó a compartir escenario con grandes bandas nacionales como los Jaivas, incluso, claro. Santa Fere también. En la Expo Concón Alpino, arriba. Zumbale Primo, claro. ¿Cuánta gente había en la primera Expo Concón? Empezaron al tiro en grande, ¿no? Como 15.000 personas. Sí, ¿con quién estuvieron ahí? Ahí estuvo Stefan Kramer. Okay. Sí, estuvo Stefan Kramer y estuvimos nosotros. Y en Concón muy conocido. Son sí, super sí, conocidos. La banda ha agarrado fuerza en la comuna, sí. Oye, y lo busco en Spotify como La Más, con letra, sí. Y 569 en número. Sí, ya ahí lo encontré. Los comenzamos a seguir, señoras y señores, para que se hagan parte, por lo demás, de nuestra estructura musical de la Radio Carnaval. ¿Conocían la Carnaval? Es una de las pocas radios tropicales, ¿no? La habíamos escuchado. Era un sueño para nosotros de chiquitito estar aquí. Oye, ¿usted era jugador de fútbol, pues? Sí, yo era jugador de fútbol. Jugó en Argentina. Sí. Se fue a México. A México. No le puedo creer. Sí, ¿y cómo? ¿Y deja el fútbol para meterse en la música? Exactamente, sí. Siempre fue una pasión. Mi abuelo tocaba... Yo toco el acordeón. Mi abuelo era acordeonista. Él estudió... ¿Y en Argentina el cuarteto y el acordeón? Sí. Pero bueno, mi abuelo igual allá en Mendoza se devuelve a Chile y toca bandoneón. ¿De qué año estamos hablando? No tengo idea. No, usted, don Diego. Yo estuve en Argentina. Yo viví de los 14 años hasta como... ¿Y ahí escuchó harto cuarteto? Sí. Es crack al arco. Sí, un montón. Y, Bien. Oye, y hoy día el Día Internacional del Portero, por lo demás. ¿En serio? Sí, oye, una... Voy a abrir la puerta. La Más 569, señoras y señores, con nosotros aquí en la Carnaval. ¿Tienen colaboraciones, alcanzó a realizar usted? Sí, estamos ahí en conversaciones con varios artistas. Nosotros hemos estado trabajando igual con hartas personas del medio. Con productores. Con productores del medio, sí. Un saludo ahí a Ladri de Agrupación Marilyn. Sí. Buenísimo. Nos juntamos con los muchachos hace cuánto, será, hace como un mes. Más o menos, sí. Fuimos a Santiago y estuvimos con ellos, entonces él es el beatmaker de la banda, un crack como persona y como músico. ¿Para qué hablar también? Buenísimo. Oye, muchachos, lo último, bueno, lo decíamos, Culpable o no, dedicarte los domingos también, uno de los últimos sencillos, la gente, ¿dónde los puede ubicar ahí para escuchar su música? Me imagino están en las plataformas digitales, ¿no? Sí, en todas las plataformas digitales, como La Más 569. Así. Perfecto, La Más es con el palabra. Más con palabra, sí, con palabra. Y luego 569, y en redes sociales también. Sí, en TikTok la más 569 también, y en Instagram la más 569, la punto más 569. En Instagram la punto más 569. Sí, bueno, ahí estamos bien activos en redes sociales con contenido, así que van a conocer harto de nosotros. A quien nos siga va a estar súper al tanto de todo lo que hacemos. Sí, hay que hacerlo hoy día, ¿no? Una de las herramientas y plataformas que sirven para poder difundir el trabajo, poder difundir la música. Antes era grababas la canción y listo, después grababas la canción y el video. Ahora tienes que grabar el preview, tienes que el anuncio por las redes sociales, la canción, el video, después el TikTok para que salga tren bailando. Son multiplataformas los grupos y los artistas, y hay que estar, por supuesto, vigente ahí. No, de hecho, el artista tiene que ser influencer. Sí, sí. Además, pues. Hay que saber crear contenido. Sí. Bueno, nosotros. Bueno, muchos artistas, disculpa, con esto cierro. Hay muchos artistas que no graban canciones hace mucho tiempo, pero se mantienen muy activos en redes sociales, grabando videos, qué sé yo, y se mantienen súper vigentes. Nosotros, por ejemplo, donde más empezó a conectar con nosotros el público fue por TikTok. Claro. Y ni siquiera fue por nuestra música como tal. Nosotros volvimos a hacer, entre tantas ideas, como decir, cómo podemos mostrar lo que hacemos, salimos a, como en los viejos tiempos, a la calle con un parlante. Y eso fue lo que a la gente le empezó a gustar, ahí, y ahí la gente empezó a picar como con la banda y a interiorizarse en lo que hacemos, en que hay una banda atrás y que pero salimos los dos con un parlantito a la calle, pum, a la calle. Y eso dio resultado. ¿Cuándo los dos estuvo en Good Talent? Yo. Ah, usted estuvo ahí. Sí, yo. La buscó por todos lados. Sí, y de muy chico también. De muy chico estuvimos ahí en buscando al final este sueño. Bueno, después conocí a Punto, se armó musical y ya estamos viento en popa avanzando. Tirados con onda, como se dice. Ya están lanzados. Oye, los veo que vienen bien equipados con la guitarra. Sí. Faltó el acordeón, sí. Pero bueno, tenemos la guitarra. ¿Podemos irnos cantando, muchachos, o no? Antes, algún saludito, algunas palabras al cierre. Sí, pues ya están sonando las campanas, tenemos que ir a misa. ¿Algún saludito? Ahí tenemos algunos mensajes en WhatsApp de sus fanáticos ahí. Salúdenlos, por favor. Sí, por supuesto. Van a mandar un saludo. Primero a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que está atento a lo que hacemos. Para nosotros, ellos lo saben, es por y para ellos también, gran parte de esto, nuestras familias también, a la banda, a la más 569, a los muchachos, que yo sé que más de alguno está ahí escuchando. Así que un abrazo grande para todos y se viene. Sí, al resto de los integrantes, porque está con nosotros Diego, está Punto, pero también está Felipe, está Benjamín, está Sergio, está Andrés también, que forman... Y a todos los demás del equipo, los que van detrás, está ahí, claro, en cámara, somos como 12 más o menos ya en el equipo. Buenísimo. Así que ahí, saludo a todos, que ellos son... Felicitaciones. Gran parte importante de todo lo que hacemos. Sin duda. No hay muchos artistas que provengan de Concón, ellos son de Concón, le ha ido espectacular. Todo esto mientras preparan sus equipos. Lo más sabroso para tu parrilla está en Max Cerdo, calidad en carnes de cerdo y pollo en Villa Alemana, Avenida Valparaíso 1121, local 4 y 5. Son nuestros presentadores en las informaciones, don Gianni. Está afinando la guitarra ya. Así es. Punto, señoras y señores. Así nos comenzamos a despedir con música en vivo hoy día. Ya están sonando los acordes de la más 569 que visitó los estudios de Carnaval. Un abrazo grande, cuídense mucho, ya viene.